prisma, ni lo mande Dios, ni lo mande Dios. No soy zapatista, no soy zapatista. Una limosna para ese pobre viejo, una limosna para ese pobre viejo, que ha dejado hijos, que ha dejado hijos, para el año nuevo, para el año nuevo. Muy buenos días, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Estamos aquí en el Noticiero Popular. Bueno, acaban de escuchar un poco de la melodía que nos mandaron nuestros amigos de Cimarrón. Me parece que son Cimarrón, pero ahí estaba la voz de Shally y Héctor de allá de Los Ángeles, que por cierto, pues tienen un programa ahí en KPFK que sale los viernes. Me parece, bueno, esto no tengo un poquito de información, pero si quieren más información, al rato se los puedo dejar saber de qué se trata su programa que tienen ellos como ahí en KPFK. Les recuerdo también que nosotros aquí en Radio Santa Ana tenemos un programa en KPFK el primer viernes de cada mes, así que este viernes pues nos toca dar un pequeño programa ahí en KPFK. Entonces, lo voy a dejar con un poquito más de música. Les voy a dejar aquí con Chilo y Adriana. Es un grupo que se llama Los Invisibles. Son las bandas aquí locales que tenemos aquí en la ciudad de Santa Ana. Así que ahorita regresamos con más música. Nuestros muertos no se olvidan, los entierran, pero son semillas. Vienen families deported by ICE. Put us in the factories, take away rights. Lock us in the local jail when it's out for the night. Arise, break the ice, that's not nice. Vehicle checkpoints, take away rides. They said we couldn't even have a license to drive. We came here cause our homelands were occupied. Arise, break the ice. Now I'll break the ice. Take up the mic and say what I like. And for the record, state what it's like. I don't refrain on the mic, I exclaim on the mic. I'm breaking the mic, MacGyver duct tape on the mic. I was trained to explain it to your brain. I'm certified in the grammar of war. Language of fight like the hammer of Thor. I'm breaking the ice, kill the ice before it forms, preemptively strike. My flow is antifreeze, blue Gatorade like. We march on May 1st, get the Labor Day right. That's what we do, just to straighten the spine. We came from Anaheim, where the APD's just the same thing as ICE. Where the cops will deport you and cave in your spine. Disney firepower just blazing the night. Military overflights, John Wayne in the sky. We can't waste no more time, we can't pay no more fines. Migration's a right, but enslavement's a crime. They got the prison labor and it's working just fine. This is a growth industry, prisons privatized. Prisons privatized. That's not nice. Separating families deported by ICE. Put us in the factories, take away rights. Lock us in the local jail when it's out for the night. Arise, break the ice. That's not nice. Vehicle checkpoints, take away rides. They said we couldn't even have a license to drive. We came here cause our homelands were occupied. Arise, break the ice. Now I am upset. The INS is an architect of 6,000 deaths. The old time maces, just a big mound of flesh. Sonoran desert corridor littered with death. This is corpse country, catch a whiff of the stench. We pass through gutter barbed wire, canyon checkpoint trench. Surveillance high tech with no scheduled arrest. They designed this labyrinth with a lethal intent. Military overflights at night, lights on the fence. DHS uniform, dry cleaned and pressed. Just a mess of injustice, blood spattered and drenched. Detention centers grow, proliferate, thrive. An archipelago of prisons with our families inside. You could get swept up, kept this merchandise held in the jail with the detainer from ICE. In Santana, una cama, 82 bucks a night, like the Arpaio fundraiser at Original Mike's. ICE pick, pickaxe, hammer and spike. Time to rise up and break the ice. Time to rise up and break the ice. That's not nice. Separating families deported by ICE. Put us in the factories, take away rights. Lock us in the local jail when it's out for the night. Arise, break the ice. That's not nice. Vehicle checkpoints, take away rides. They said we couldn't even have a license to drive. We came here cause our homelands were occupied. Arise, break the ice. Seguro que esta vez ya no voy a fallar. No, no, no, no, no. porque eres la llave de Dios de mi corazón. Ya, ya, ya. And she talks so sweet. Independent woman, she lives on her feet. Mother of creation, archangel for me. Power of the Holy Spirit, Jaja set her free. She lighting up my day, both the day and the night. We're living in a peace and we no fuss and we no fight. Potential of a queen and you know I don't lie. Might share a tear but no woman no cry. She got the tender kiss of a loving woman. Of the jungle, she can be my chosen one. Hold me in your head and your temple and your church. Got to stand in love because the time to come to first. If you ever thirsty, try to quench your thirst. Let the Lord be seen in you, God shall be first. I love to live, I live to love. Father and the Son and the Holy Spirit. Pobre que ya no puedo esconder lo que siento. Me despierto y estás mi pensamiento. Este sentimiento ya no puedo ignorar. Sabes que te amo y no te dejas amar. Voy a pensar en otra técnica para tu corazón a conquistar. Y te aseguro que esta vez ya no voy a fallar. Na, na, na, na, na. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya. You are the key. Yeah, yeah, yeah. Ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja ja. Thank you. Rain. Graciela Hinojosa Holguín. Bueno, yo soy la maestra de baile folclórico, enseño a los jóvenes y adultos aquí en el Centro Cultural de México. Enseño una clase de principiantes, que es lo más básico, donde se les enseña técnica de diferentes estados y regiones. Lo combino con un poco de técnica de ballet y técnica de moderno y técnica también de ritmos o bailes afroamericanos. La clase de principiantes es los sábados, empezando a las 9:30 y terminamos a la 1:00 p.m. Los avanzados dedicamos el miércoles para solamente repasar bailes. Ahí no desmenuzamos los pasos. Empezamos de 8:00 p.m. a 9:30. Thank you. Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal están? ¿Qué tal amanecieron? ¿Qué tal te la están pasando? Ya es lunes, principio de año y principio de fin de semana. Bueno, no estamos al primero de enero, ¿verdad? Ya estamos a 2 de enero, empezando ya este año 2017. ¿Cómo se la habrán pasado? Oigan, me imagino que se la han de haber pasado bien, felices y contentos al lado de sus seres queridos. Bueno, pues yo soy Adrián, aquí dando las noticias el día de hoy, aquí en el Noticiero Popular. Gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org, dando las noticias aquí desde... Fíjense que tenemos noticias desde México, y esto es acerca del Congreso... dice Congreso Indígena, Congreso Nacional Indígena, en donde están participando también el Ejército Zapatista Liberación Nacional, y esto se trata de tener a alguien que esté participando en las elecciones para el año 2018. Bueno, para el año 2018. Así que, pues así tenemos unas pocas noticias o muchas noticias el día de hoy. Pero, ¿qué les parece si los voy a dejar aquí con un poquito de música? Y ahorita regresamos con esta noticia que tenemos acerca del Ejército Zapatista Liberación Nacional y el Congreso Nacional Indígena. Que están pensando tener y están ya, bueno, la noticia ahí se las voy a leer en un momento de qué se trata, pero sí tiene que ver mucho con las elecciones del 2018. Los voy a dejar con qué los dejaré. Fíjense que me mandaron una canción muy padre con los Ras United y me parece que los voy a dejar con ellos. A ver, vamos a subir un poquito de volumen aquí y va. Esto es Desaparecidos con los Rush United. Les recuerdo que Rush United es una banda aquí de Santa Ana, una banda local en donde nos tocan reggae. Así que vamos a escuchar un poco de qué se trata, ¿verdad? Ahora sí, de esta musiquita que nos mandaron los Rush United. We'll be right back. Regresamos, muchas gracias por estar escuchando Radio Santa Ana.org. Estamos al cuarto para las 9. Les recuerdo que el noticiero popular lo tenemos lunes, miércoles y viernes de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Así que les tengo esta noticia acerca del Congreso Nacional Indígena, en donde participarán en las elecciones del 2018. Pero dice el Ejército Zapatista Liberación Nacional, dice, vamos con ustedes. A ver de qué se trata esta noticia, así que se las voy a leer a continuación. Dice aquí, el Congreso Nacional Indígena, el CNI, anunció hoy en la comunidad zapatista de Oventic, Chiapas, que contenderá en las elecciones presidenciales del 2018 con la candidata indígena. Dice aquí, decisión que será aprobada por el Ejército Zapatista Liberación Nacional. Durante la asamblea plenaria, el Congreso Nacional Indígena, los pueblos del CNI anunciaron que en mayo del 2017 darán a conocer quién será la candidata indígena que los representará en la contienda electoral presidencial. Dice aquí, el Ejército Liberación Nacional, el Ejército Zapatista Liberación Nacional, respalda su propuesta. Dice aquí, vamos con ustedes, vamos con el CNI. tienen nuestro apoyo con toda nuestra fuerza, señaló el primero de enero el subcomandante Moisés, dice mando y vocero zapatista. Tal vez sea la última oportunidad de que estos suelos no desaparezcan entre tanta muerte. Hay que escuchar el dolor que hay en México, advirtió Moisés. De acuerdo a información difundida por Radio Pozol, medio alternativo chapaneco, los pueblos, tribus y naciones integrantes del Congreso Nacional Indígena informaron que por acuerdo de sus bases se creará el Consejo Indígena de Gobierno, CIG, para gobernar el país. El marco, dice aquí, en el marco del 23 aniversario del alzamiento zapatista y de la segunda parte del quinto Congreso Nacional Indígena, los pueblos reunidos en el Caracol de Oventic, en los Altos de Chiapas, presentaron el resultado de la consulta 525 comunidades indígenas de México para la creación del CIG, del cual sería vocera una mujer indígena que también se postularía como candidata para las elecciones presidenciales 2018. De las comunidades consultadas, indicó Radio Pozol, 430 respondieron informativamente, mientras que 80 aún están en proceso de consulta, por el que se esperará el resultado total. Así que esta es la noticia que tenemos desde allá, Chiapas. ¿Qué otra noticia tenemos por aquí? Bueno, a ver. ¿Se acuerdan que estábamos hablando hace unos días atrás acerca de un encuentro internacional de científicos allá en Chiapas? Pues aquí tengo otra noticia acerca de eso. Entonces, esta información lo venimos agarrando del periódico Desinformémonos, ¿verdad? En donde dice aquí que inauguran los zapatistas el encuentro internacional de científicos allá en Chiapas. Dice que bienvenidos a este largo caminar de otras ciencias, dijo el subcomandante Moisés. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al inaugurar el encuentro los zapatistas y las conciencias por la humanidad, hoy en el CIDESIN de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Creemos, pensamos, imaginamos que podemos organizar, trabajar y luchar, defender como cimiento que somos para que este mundo, la casa en donde vivimos, no la desaparezcan esos capitalistas. Ahora es la hora, hermanoas, compañeroas, dice aquí, nadie lo hará a esa salvación. Somos nosotros, señaló el jefe militar y vocero zapatista. Contra el capitalismo, dijo, solo se puede que con la buena voluntad, ciencia científica y el arte de artistas y los guardianes de la madre naturaleza con los abajos del mundo. Dice aquí, tenemos esa responsabilidad. ¿Qué otra noticia tenemos por aquí? Esa ya se las leí, pero les tengo aquí algo acerca de la lengua que, dice que una lengua en el mundo, o sea, un idioma en el mundo, pues muere cada 14 días. Esto es información de la UNESCO. ¿Qué les parece si ahorita que los voy a poner con un poquito de música, los voy a dejar con un poquito de música y ahorita regresamos con esta noticia acerca en dónde muere una lengua o un idioma cada 14 días, según la UNESCO? A ver qué tengo por aquí. ¿Qué les parece si los dejo con Caminos de Michoacán, con las jilguerillas y ahorita regresamos? Va. Esperemos que la estén pasando bien, que se la hayan pasado bien estos días bonitos, Navidad y Año Nuevo. De hembras que saben amar. De paracho es mi guitarra, de zamora es mi gabán. Ingrata te he buscado por Zitácuaro, Janitzio, Nueva Italia y Tzintzunzán. Ya anduve por Cañada de Ramírez, Churincio, La Sauceda y Apatzingán. Oye a este enamorado que te canta por los caminos de Michoacán. Cariñito, ¿dónde te hallas? ¿Con quién te andarás paseando? Presiento que tú me engañas, por eso te ando buscando. Vengo de tierras lejanas, no más, por

que ya regresamos. Buenos días, qué bueno que la están pasando bien a todo dar. Ya es lunes, hoy 2 de enero del año 2017. Si es que, pues, por ahí tienen que sacar su carro, les recuerdo que hay que sacar su carro para que no, porque aquí pasa la barredora y, pues, para que no les den un ticket hay que mover el carro, no es que no hay que sacarlo. Bueno, buenos días, estamos aquí con las noticias en el Noticiero Popular. Tengo aquí esa noticia acerca de que cada 14 días, pues muere una lengua, dice aquí, según la UNESCO. Esta información la vengo agarrando del periódico Desinformémonos y dice así: una lengua en el mundo muere cada día. Esto es el encabezado. Dice aquí, el promedio cada 14 días, cada 14 días muere el último hablante de alguna lengua en el mundo, lo que asegura su extinción y con ella imposibilidad de recuperar la tradición oral cargada de los siglos de historia, aseguró un estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De acuerdo con la UNESCO, en los últimos 10 años han desaparecido más de 100 lenguas, mientras que otras 400 están en situación crítica y 51 son habladas por solo una persona. Dice aquí, de seguir esta tendencia, a lo largo de este siglo se extinguirá la mitad de las 7.000 lenguas y dialectos hablados alrededor del mundo. La pérdida de una lengua representa la extinción de una cultura. Sin lengua, la facilidad para comunicar las tradiciones, opiniones, pensamientos e historia, así como canciones y leyendas, es esfuma en su totalidad. El Atlas de Idiomas en Peligro de la UNESCO cataloga 2.581 lenguas sobre un mapa interactivo en el que resalta el número de hablantes, que a veces se resume a una persona. Entre los ejemplos de la muerte de las lenguas está la desaparición de los, resigaro, una de las 43 lenguas indígenas de la Amazonia, que vino con el asesinato de Rosa Andrade, la última mujer hablante de esa lengua. Muchas lenguas indígenas australianas también se han perdido con la muerte de los últimos hablantes, como el Awulaya o el Amurdak, que solo una persona lo habla y entiende hoy en día. Ante la alarmante tendencia, se ha creado proyecto para al menos registrar por escrito o grabaciones las lenguas en riesgo, como el Enduring Voice, cuyos integrantes entrevistan a los últimos hablantes para crear diccionarios sonoros y visuales. En total, 32.000 palabras fueron rescatadas. Entre ellos es Endangered Language, que se constituye por un foro abierto que posibilita la población de videos, grabaciones y documentos que engloban las experiencias y conocimientos de los hablantes de las lenguas. Sin embargo, cada vez más los indígenas optan por no enseñar a sus hijos la lengua natural por temor a que sean víctimas de burlas, ofensas, entre otras razones, por lo que la lengua se pierde con el tiempo y se limita a una única persona, con lo que lo más probable se garantizará su extensión. Bueno, esa es la nota que tenemos acerca de las lenguas que se están perdiendo allá, no tan solo en México, sino en todo el mundo. ¿Qué les parece si los dejo con dos canciones? Dice aquí que yo no olvido el año nuevo, yo no olvido el año viejo, pero también tenemos algo de Lisandro Mesa. ¿Va? Y Lisandro dice que es... ¿Cuál canción tiene ahí? Dice que es Vuelve, de Lisandro Mesa, pero también tenemos la de Yo no olvido el año viejo. Va, ahorita regresamos con más noticias. Tenemos qué ocurrió un día como hoy, ¿verdad? ¿Qué pasó un día como hoy, pero en aquellos años? Tenemos un poquito de esas efemérides. Y tenemos también algo acerca de Fidel Castro. donde hay una ley en donde dice que pues no van a, no quiere que pongamos, que perdón, no quiere que se ponga su nombre, mucho menos pues sus apelativos. Ahorita regresamos con esa noticia. ¡Epa! ¡Anda! Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Ay, qué bueno pa' bailar, mira mulata, ay, qué rico pa' cantar. Dímelo, dímelo. Toca la mamá. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Pero, pido pa' que sabroso pa' bailarlo. A cantar. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. No. Ay, yo no olvido al año viejo que va. Yo no olvido al año viejo otra vez. Para juntos celebrar esta linda Navidad. piensa regresar. Vuelve, de donde quiera que estés y con quien quiera que estés. Vuelve, vuelve, para juntos celebrar esta linda Navidad. Ya regresamos, estamos aquí con las noticias en vivo. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes. Bueno, todo depende de su estado de ánimo, ya sea para algunos buenos días o sea para algunos buenas noches, ¿verdad? A ver, es que estoy aquí. Ok. ¿Qué tal están pasando? Ya este año estamos en el 2017, oigan, oh, pues qué padre. Ahora sí estamos empezando un día más. Aquí es lunes, les recuerdo, el lunes, principio de semana. Entonces la noticia que les tenía yo por aquí es acerca de Fidel Castro, ¿verdad? Pero su nombre real pues fue Fidel Alejandro Castro Ruz. A ver si le podemos bajar un poquito la música porque creo que no me estoy escuchando bien. Bueno, ahorita veo. Ay, estaba escuchando, creo que les puse canciones encimadas ahí, a ver al rato qué tal se escucha, lo que se escuchó hace rato con esa de la canción de, con las canciones que estaban hace rato. Pero bueno, entonces es acerca la noticia que les vengo trayendo de Fidel Castro, ¿no? Que su nombre, les vengo diciendo, su nombre es Fidel Alejandro Castro Ruz, ya que él nació un 13 de agosto de 1926 y muere pues el año pasado, el 25 de noviembre. Él fue un militar revolucionario, también político cubano. Él tuvo pues lugares importantes ahí en Cuba como primer ministro, jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. También fue como primer secretario en un partido comunista de Cuba. Eso lo hizo desde 1965 hasta el 2011, y en ese 2011 pues definitivamente pues dejó su puesto como líder de su país y transfirió pues todos los poderes de la nación pues a su hermano Raúl. Él también fue diputado en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Eso lo hizo desde 1976 y también tuvo profesiones, ¿no? Como abogado, también tuvo su otra profesión, fue doctor de Derecho Civil y licenciado en Derecho Diplomático. Bueno, ¿por qué les cuento todo esto? Pues se trata acerca de la noticia que tenemos ahorita, ya que por ley dice aquí, ¿verdad? Esta nota la vengo agarrando del periódico Desinformémonos, dice aquí que pues por ley no habrá plaza, parques, avenidas ni estatuas con el nombre de Fidel Castro. A ver, dice aquí que el proyecto de ley que hoy presenta el Consejo del Estado a la consideración, dice aquí, consideración de la Asamblea Nacional del Poder Popular en el ejercicio de la iniciativa legislativa reconocido en el artículo 88, inciso B, de la Constitución de la República, responsable a la voluntad del líder histórico de la Revolución Cubana, comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Que como señalara el jefe o el general del ejército Raúl Castro Ruz en el acto político en su homenaje efectuado en la Plaza Mayor General Antonio Maceo Grajelas en Santiago de Cuba. El pasado 3 de diciembre era su deseo, cito, dice aquí, dice que una vez fallecido su nombre y figura, nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios políticos ni erigidos con su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo. Ay, no sé si tenga suficiente volumen, pero bueno, me voy a acercar un poco más al micrófono. Dice, fieles a la tradición histórica universal a lo largo de los años, los cubanos hemos reverenciado a nuestros héroes mediante formas de tributo similares a las mencionadas. Muchos de nuestras plazas o muchas de nuestras plazas, calles y sitios rememoran a grandes hombres de la patria como justo reconocimiento de sus vidas. En cada uno de nosotros pudiera estar latente el sentimiento de la convicción de que Fidel merecía, sin lugar a dudas, esas formas tradicionales de homenaje o incluso superiores para perpetuar su memoria. Únicamente el respeto sagrado a su voluntad, expresión de la humildad y modestia que se le ha caracterizado, y el haber hecho siempre honor a la prédica martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un granito de maíz, nos conduce a asumir un texto legal a tal naturaleza. Debemos recordar como un antecedente que en el 20 de marzo de 1959, el Consejo de Ministros, amparado en su facultad constituyente y legislativa, aprobó la ley número 174, mediante la cual se estableció la prohibición de monumentos, estatuas y bustos para homenajear personalidades nacionales no fallecidas. En este proyecto de ley que hoy sometemos a la consideración del Parlamento, se define la prohibición del empleo del nombre de Fidel para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles y otros lugares públicos, así como cualquier tipo de condecoración, reconocimiento o título honorífico. Asimismo, queda prohibida la utilización de su figura para erigir monumentos, bustos, estatuas, tarjas conmemorativas u otras formas similares de homenaje. Igualmente, debe entenderse que para situarlos en sitios públicos. De lo anterior, se exceptúa el uso de su nombre para denominar en un futuro alguna institución que se cree, conforme a la ley, para el estudio de su invaluable trayectoria en la historia de la nación. Esta es la noticia pues que tenemos acerca de este señor Fidel Castro, presidente allá en Cuba, y pues tuvo muchos mandatos, y pues también pues dice aquí que no va a haber, no se va a poder homenajear su nombre ni en calles ni en otros sitios públicos. Pues bueno, ¿qué les parece si vamos con un poco más de música? Y ahorita regresamos. ¿De qué se trata? No es una noticia, lo que tenemos es tenemos una efeméride de algo que pasó allá en 1829. ¿Va? Regresamos con un poco más de música. Lo voy a dejar con Antonio Aguilar. ¿Va? Y ahorita regresamos. A ver qué se escucha. El tiempo pasa. Te puedo olvidar. Te traigo en mi pensamiento constante, mi amor. Y aunque trato de olvidarte, cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo desvelos, le pido a Dios que vuelvas. Si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero. Espero que tú escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Le pido a Dios que vuelvas. Si viera yo como te recuerdo, será porque te quiero. Espero que tú. Escuches esta canción. Donde quiera que te encuentres, espero que tú al escucharla te acuerdes de mí como me acuerdo de ti. Así es, y ya regresamos aquí al Noticiero Popular. Muchas gracias por estar escuchándonos aquí en radiosantana.org, radiosantana.org. Les recuerdo que Radio Santana tiene también un programa el primer viernes de cada mes allá en KPFK. Así que los esperamos este viernes para que nos escuchen el tema que traeremos a continuación allá. Ese día, para el viernes, ahí en KPFK. ¿Qué les tengo a continuación? ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy, pero desde aquellos años 1829? Hay muchas cosas aquí estoy mirando. Que, bueno, en 1819, pues el gobierno mexicano pues decreta la expulsión de los españoles residentes en el país. ¿Pero por qué sucedió esta expulsión? Aquí dice que pues, se produjo pues esto fue resultado a medidas de tomadas contra ellos por los estados, dice aquí, estados sugeridos de la guerra de independencia hispanoamericanas. Fue un proceso que se extendió a nivel continental y que tuvo su origen en una serie de razones políticas y que estuvo dirigido en principio contra individuos que habían ocupado cargos en la administración española, para ampliarse luego contra toda la población española, dice aquí de España. Hubo dos formas predominantes del exilio. La primera fue el exilio producto de las circunstancias de la guerra y la segunda fue el exilio obligado por leyes de expulsión contra los españoles por parte de los gobiernos latinoamericanos y que se extendió más allá de la conclusión de la guerra. Dice aquí, la expulsión fue un drama humano para miles de familias, hombres, mujeres de toda condición, afectando con mayor severidad a los más humildes o a los de mayor arraigo en el país, anclados a padecer un ambiente creciente de hostilidad contra todo lo español. La urgencia de abandonar los países americanos obligó al desprendimiento de sus propiedades, el embarque en un abusivo y peligroso transporte fuera del continente y finalmente el arribo de un destino incierto, en su mayoría a puertos fuera de la península ibérica, a la que por último llegaban completamente desamparados por el Estado a la monarquía. Llegaban completamente desamparados por el Estado o la monarquía. Bueno, pues ese es lo que pasó allá en 1829 acerca de el gobierno decretó esa expulsión de los españoles residentes en el país. Bueno, ¿qué es lo que tenemos noticias? Pues fíjense que vamos a pasar ahora y documentan por medio de grabaciones lo que está pasando. En algunos casos hay video, pero en esta ocasión los voy a dejar con algunas grabaciones que, pues, compañeros, han ido a esos lugares, a cualquier tipo de eventos, Bueno, los voy a dejar con estos audios que tenemos aquí de Radio Santana. Se van a ensuciar un poquito. Dame el papel, ya no. Las técnicas que tenían, que se han usado históricamente son las manos. Estas son nuestras herramientas. Pueden ser nuestro martillo que podemos usar para aplanar el barro, como en un pancake. Podemos usar nuestras manos para rotarla en nuestras manos para hacer una bolita. Hola a todos, mi nombre es Nancy Alcalá, con Yellow Turtle Art Studio. Estamos en el taller El Pasaporte de Arte, Art Passport, que es viajar sobre el mundo para mirar las diferentes culturas, aprender sobre ellas y también un poquito de los tipos de artes que hacían o que hacen las culturas. Hoy, por ejemplo, estuvimos hablando sobre las culturas nativas de aquí de los Estados Unidos, y hicimos ollitas de cerámica, estuvimos haciendo ollitas de cerámicas, que las voy a llevar y las voy a poner en el horno, el kiln, que le dicen, no estoy segura muy bien cómo se dice en inglés, en español, pero kiln es como se dice en inglés. Me los llevo al horno y ya se regresarían para la próxima semana. Las diseñamos, cada quien hizo su ollita. Tuvimos más de 50 personas aquí hoy en día, que estuvo súper padre porque como iniciando estos talleres que son 7 talleres por abril y mayo, para el Día del Niño. Son muchas gracias a todos los que están trabajando para llevar a cabo estos talleres del Día del Niño, que es muy bueno para nuestra comunidad, traer esos recursos aquí a Santa Ana. De nuevo a las ollitas, hubo más de 50 participantes, todos hicieron su ollita usando técnicas tradicionales que se han usado históricamente por todo el mundo. Y también las decoramos con diferentes patrones, que quizás sea algo cultural o representativo para cada quien. También se dieron ejemplos sobre las ollas nativas técnicas nativas que se hacen y que se hacían antes. Hablamos de las culturas de aquí de los Estados Unidos antes de que llegaran los europeos y los españoles, que fue muy padre. Poder dar un poquito de educación, porque muchas veces esas historias no son parte de la narrativa común en las escuelas o en nuestras vidas de todo el tiempo. Pues yo tuve la suerte de ser parte del taller hoy y lo que me encantó más, adicionalmente aprender y lo educativo, es de pensar con el lado creativo de mi mente. ¿Puedes platicar un poco de qué fue la inspiración para esta actividad y para estos talleres que tan necesarios son para la comunidad? Yo creciendo aquí en Santa Ana, llegué aquí en 1999, aquí crecí en Downtown, que es en la... crecí en la Santa Ana Boulevard y la Minter. A base de muchos años que he estado aquí viviendo, ahorita ya hay un poquito más de recursos para nuestra comunidad, pero yo, por ejemplo, cuando estaba creciendo, no había recursos de arte. La inspiración viene de eso, de ahora ya que soy adulta, poder traer esos recursos a la comunidad, enseñar a las artes, pero más que nada son oportunidades donde las familias pueden tomar un poquito de tiempo juntos y tener esa relación entre hijos, entre padres, para conocerse un poquito más, pero también para crear esa comunidad que tanto ocupamos aquí en Santa Ana, especialmente pues todo lo que está pasando de las familias que... Mi nombre es Paula Graciela Khan. Yo crecí en el Valle de San Fernando. Mi papá es alemán, judío, chileno. Mi mamá es guatemalteca. Yo siento que es bien poderoso y sagrado que hayan varias gentes que se identifican con una misma experiencia bajo de la opresión que enfrentamos cada día. Varias de nosotras somos latinas. Y creo que eso está muy relacionado a la localidad East LA y las migraciones desde Latinoamérica a East LA. Cuéntame por qué es importante este tipo de eventos aquí en Los Ángeles. Es algo que es bien como abierto a la gente, no es exclusivo, porque quien quiera que se identifique con la política de este evento puede venir y no tiene que pagar, no se tiene que preocupar de hacer expensos porque esta es una comunidad y todos se cuidan entre ahí, pero también es interrumpiendo el espacio público que normalmente está dominado por la esclavitud en cual vivimos. Es muy importante que también el público vea que hay gente que está en contra de la encarcelización, imprisionamiento de nuestras comunidades. Yo creo que la música es una herramienta para ayudarnos a sentir la belleza, pero también la tragedia de la vida. Y de cuál manera que se canta la música, que se crea el sonido, une a la gente. Nuestros cuerpos reaccionan a la música, nos da alegría, nos hace sentir juntos. Es manera de celebrar y también de ser rebelde en cualquier manera, porque están interrumpiendo el espacio. ¿Otra cosa que quiera decir a los oyentes de la radio? Ice out of LA. Gloria Campos, nací en Lima, Perú, pero crecí en Los Ángeles, en Highland Park. Estamos al frente del centro de detención aquí en Los Ángeles y a un punto cuando llegué me sentí emocionada porque yo soy indocumentado, mis padres también hemos pasado por este centro y obvio que mucho temor. Antes, bueno, más porque antes yo no tenía DACA y mis padres ni pasaban por aquí, por este centro. Pero sí es bien chévere ver este evento, ver gente bailar. Y es algo que, pero combinar como el arte, la música, es algo bien bonito. Y entonces tú eres parte de un grupo que son ciclistas que van a recorrer Los Ángeles. Vine con 4 amigas de Santa Bárbara. Yo soy la única que soy de Los Ángeles, pero vamos a ir por todo Los Ángeles. Es para traer atención a problemas que encuentran los inmigrantes indocumentados, para mujeres, los derechos de las mujeres y también gente que es trans. After many months of Changando walks in Santa Ana, Adelanto, Bakersfield, Yuba, Texas, and Alabama, to remind Sheriff McDonald and Senator Feinstein that those in detention are our family members, loved ones, Americans, after serving as anyone outside of receipt of equal protection and of freedom from detention. That is why we reject the idea that we can be divided between felons and families. Felons are also families. And everyone deserves equality, no exceptions. We are here once again with music because we know that although this world was created without borders and without walls, when those borders and walls are created, music can travel when people can't. Thank you. Hi. ¿Me puede dar su nombre y de dónde es? Mi nombre es Loida Alvarado, yo soy parte de los Jornaleros del Norte, una agrupación que es parte de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras, Endilon por sus siglas en inglés. ¿Y qué es su rol en el evento de hoy? Pues básicamente estamos aquí y todos tenemos el rol de venir y traer un poco de alegría, un poco de música, para recordarles a todos los miembros de nuestra comunidad que están detenidos adentro de que no están solos, de que hay leyes que nos criminalizan por no tener papeles, por ser gente de color, por ser pobre, pero todo eso pues tenemos que estar en pie y luchar en contra de eso, y por eso estamos aquí en solidaridad con ellos, con la comunidad inmigrante, pero también estamos aquí en solidaridad con la comunidad LGBTQ, porque también ellos pues sufren a causa de estas leyes injustas, de la falta de igualdad. También estamos aquí en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas de la comunidad afroamericana, ya que ellos pues están sufriendo, están siendo perpetrados. I guess I didn't have money for the rent, and it just worked out somehow that I'm getting along with them, but it's a long story about it, you know. How long have you lived here? Oh, about... It was in September of that, sure. Yeah? Yeah. And the guy I rented from died, so then the guy I rented under him, he skipped out on it. So it's been a long, very, very, very stressful adventure. That's pretty much it. And what are you going to do? I'm not quite sure yet. Just getting the stuff out is one thing. Then going from here, trying to find another spot, might be... Good afternoon. How are you? I'm Whit. Hello. My name is Mark Daniels. Mark Daniels, what are we doing here? We're letting the people know that when they talk victims of crime, they also have to include the victims of police violence in that list of victims of violent crime. So can you tell me a little more what we tell the community of Santa Ana? That it's everyone's responsibility to stand up and to be counted, that the police need to be held accountable for their actions, just as the citizens have to be held for their actions. Thank you. We creating like excuses why we couldn't come in. And this brings us to why we're here, right? So they have this rally to honor certain victims every year, and it's the victims that they deem are victims, the ones that make them look good, right, that they can get applauding for. And as much as those victims deserve to speak, so does all the other victims that are here that are excluded. All the victims that are affected by their corruption on a daily basis. Like, they're not invited. Why? Because it would expose them, right? How many people have been killed by police here in Orange County? We haven't had one prosecution. Not one. And so it really comes down to, like, who's deemed a victim and then who's not. Eyes inside, never seen, yeah. Tables are coming in. Okay. It's complete bullshit. Yeah. What is your name? What is your name? Investigator Beast. Well, we need some wine. We have one. Yeah. Everyone said we're getting locked from getting inside. Can't we all just be with you and go in? No, I'm leaving right now. She did everything she was supposed to do to get in. We have an email saying that we can go in. Why are they denying it? You can talk to the county. You can do something about it, too. How can I do something about it? Use your connections. Are you serious? No, I'm serious. I don't have any power here. What can you do for the voting people here? To the voting? What can you do for the voting people? You're the voters. I'm not running. I'm a private citizen, sir. Yeah, but not you have ties to them. No. Am I a private citizen or not? Not for long. No. My question is, my private citizen. I hope so, and God willing. But I have nothing to do with the list. I have nothing to do. I didn't set this up. But you must agree it's unfair. They followed the rules. Sir, some sir. Of people really I'm going to tell them right now that you have that. Hola Radio Santana, this is Adriana Valencia Wences, working in collaboration with Cal State Fullerton's Barrio Studies course. The following is an interview with Carolina Sarmiento, who teaches urban planning at the University of Wisconsin. This is a two-part segment that includes examples of harmful development in Orange County, a call to action for renters who find themselves marginalized, and alternatives when facing unfair policies. In our Barrio Studies class, we discuss forms of development that can be harmful to a community. What are these examples present in Orange County? Oh, unfortunately, there's so many. So I think one of the biggest ones, which you're referring to, but I think Anaheim is its own monster in a way because of Disneyland. But gentrification is obviously a process that's impacting a whole bunch of low-income communities of color throughout the globe. Like, we see it happening in Mexico City, we see it happening in Los Angeles, in New York, and places like Anaheim, and in places like Santa Ana, where the city largely creates these different types of incentives or creates different ways of getting folks from outside of the city, folks who are not low income, usually folks who are white, creating different incentives for people to move into a community, which doesn't sound like a bad thing necessarily, but the reason why it's bad is that it largely prioritizes the needs of these communities rather than prioritizing the needs of the people who need or have the most serious needs that already live in these communities. People who have decent jobs have a really hard time staying and living in the communities that they were raised because we can't afford them because they're so expensive. Yeah. And these, a lot of these amenities are making it almost impossible for somebody who's low income to stay in the city where they were raised, where they were born, where they work, where they've created community. Exactly. And so this is happening in all these different types of places. ¿Qué está usted aquí hoy? Porque estamos uniéndonos a la Red Nacional de Derechos de los Inquilinos que está a nivel nacional. Y Santa Ana está haciendo presencia en el vecindario Lacey porque necesitamos más viviendas accesibles. ¿Dónde vive usted en Santa Ana? Yo vivo aquí en Santa Ana, antes vivía en el vecindario Lacey, pero desgraciadamente me desalojaron. ¿Por qué? Porque por todas las reglas que tienen las viviendas accesibles. Entonces estoy abogando por viviendas accesibles, pero dignas, con toda la extensión de las palabras. Dignas, sino que se sienta uno viviendo en una cárcel. ¿Dónde vive hoy? Hoy tengo que vivir en un apartamento más pequeño por la calle Ross. Wow. So why are you here today? I'm here today to support affordable housing for all. Especially with Community Land Trust. Today is National Día de los Inquilinos, so we're here to support, make it like a big thing, so people can come out and inform themselves of everything. And how has it affected you? Well, it affects more my family, because they live around this area, so rent's gonna go up if they sell these lands to people that are business of, you know, their interest is business fluctuation. So yeah. It affects people that have been here several generations, so it's messed up. Yeah. That's why I'm here to support, and I'm part of Centro too, so. Awesome. So why are you out here today? So I'm out here because I'm working with the residents in Lacey. We have a group here, it's called VELA. It stands for Vecindario Lacey en Acción. And the residents and tenants, inquilinos, are organizing to improve their housing conditions and increase the availability of affordable housing here in the area. We're doing a survey this year, and we did the same survey last year where we looked a little bit more into these housing conditions, and a lot of the residents here are living in substandard apartments. The managers and landlords aren't making the repairs that they should be. So we're here advocating with the residents, and you know, we're exercising their rights. So today we're here to help grow our group. It's also the National Renters Day of Action. So we're here to make our presence known in the community. And how has it affected you personally? So I born and raised in Santa Ana. I live about a mile away from this neighborhood. And working with residents has been a very empowering experience for me. Just to see that there are a lot of struggles that they are facing, but they're still very strong and willing and determined individuals. And they're out here, their parents are busy, but they're out here working to improve their community day after day. El Centro Cultural de México, en octubre 1, 2016, celebró el aniversario de Radio Santana. Por estas fechas, ellos cumplieron 3 años. Este medio de comunicación independiente fue creado por la gente de Santa Ana para la gente de Santa Ana. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién estoy? Bien. Con Esther Trinidad. Esther Trinidad, mucho gusto. ¿Y cómo le va hoy? Muy bien, gracias. Estoy divirtiendo aquí. Qué bien, qué bien. ¿Y qué estamos celebrando aquí? ¿Usted sabe? Sí, estamos celebrando el cumpleaños de Radio Santana. Okay. Y usted, estoy viendo que tiene su estación aquí. ¿Qué está vendiendo? Tenemos, es una cooperativa, se llama Manos Unidas Creando Arte, y tenemos cosas hechas de recicle de periódico y ropa típica. Ah, mucho gusto. ¿Y algunos saludos quiere darle a alguien, a una familiar o algo así? Pues sí, a todas las mujeres de Santa Ana que están trabajando para mantener a su familia. Ok, muchas gracias. El evento de hoy. es porque como comunidad nos estamos uniendo para poder tener acceso a las tierras, ¿verdad? Y sabemos que mucho de lo que ustedes representan con sus danzas es esa relación con la tierra. Entonces es lo que estamos hoy festejando y luchando en este evento, y gracias por ser parte y gracias por danzar con nosotros. Good afternoon, my name is Abby. And I'm Emilia. And we attended the Community Lines kickoff event located at Familias Corazones Verdes Park, located on 4th Street in the city of Santa Ana, on September 24th. The following are interviews we conducted throughout the event. My name is Jose Hernandez, and what brought me to the event is that I'm part of the campaign, and I'm the campaign coordinator for the Community Land Trust, Community Land and Community Hand, a campaign which is trying to get a Community Land Trust here in Santa Ana. What's the effect of not having a community land trust? The effect of it is that we don't have any tools to be able to fight against development as it is. You know, it's usually the way the city sells land, it's just, it goes to the highest bidder. They're trying to maximize profit, and it's not. And the development or developers that then come in don't necessarily have the community's interest in mind. So then what happens is we have $400,000 lofts, apartments, and does the community of Santa Ana, can they afford to live in those? No. So, you know, there are other people from other communities are getting moved into Santa Ana to try to, you know, kind of change it you know, but again, like in the change and the progress, sometimes it displaces people. So we're saying that, you know, we're tired of business as usual. We need solutions, and this is one way which we can fight. My name is Lene Guzman. I am a resident of Santa Ana, and I am part of a group called Santa Ana Active Streets. We promote, we advocate for safer infrastructure as well as more education for those who bike and walk here in Santa Ana. What we do with SAS, which is what the coalition here, Equity for All, is they promote equitable land use. So we really want the residents to work together to identify how to make best use of the public land that's available to us. Do we need things such as more affordable housing or safer infrastructure for bikes or micro farms so people have access to healthier, nutritious foods? All of our different organizations working on these different aspects of like social, environmental, health justice are working together so that we can make sure that like our goals and the goals for the community, we're working together to ensure that these are happening. Gabriela, aquí estamos en el Centro Cultural de México en noviembre 20. Estamos celebrando la Revolución Mexicana con Gregorio Luque. Él ha dado muchísimas presentaciones de las vidas de grandes personajes como Diego Rivera y Frida Kahlo. Hoy él va a dar una presentación de la vida de Pancho Villa. Aunque hubo lluvia ahora, la comunidad todavía se reunió a celebrar. Buenas noches, yo me llamo Gabriela, ¿cómo se llama usted? Hola, me llamo Jimena. Hola Jimena, ¿cómo está? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. Estamos aquí en la presentación de Pancho Villa. ¿Usted viene a muchos eventos de la comunidad? No, este fue el primer evento que vine porque una prima me dijo que iba a estar muy bueno con el presentador Gregorio Luque. Ok, ¿usted vive aquí en Santa Ana? Sí. Ah, ok. ¿Qué le gustó de la presentación? Pues la verdad me gustó mucho los bailables. Me gustaron los niñitos que estaban bailando, el folclórico. Y también estuvo muy bonito los zapateros. Sí, eso también me gusta mucho. Muchísimas gracias por su tiempo. Tenga buena noche. Adiós. Mi nombre es Irma Rivera. ¿Y tú qué haces aquí en el centro comunitario? Soy la segunda encargada de este centro comunitario Corazones Verdes. Este lugar tiene aproximadamente de que se abrió al público 3 años y está abierto para toda nuestra comunidad. Tenemos diferentes programas para toda la familia. Y si gustan venir, si gustan ser parte de este centro comunitario, están todos cordialmente invitados. O si gustan llamar para pedir más información, pueden marcar el área 714-953-5900. Y la dirección es 602 East 4th Street, Santa Ana, California, 92701. Gracias. Mi nombre es Irma Rivera. ¿Y tú qué haces aquí en el centro? Good morning. I'm in the Harvest Fest, Harvest Fest right here at Morongo. I'm with Dave Sosa. Dave Sosa, can you tell me a little bit what you do? I do mostly gourd rattles. I do bead work. The gourd rattles I do to teach the kids to continue with the bird songs that are familiar with Southwest and the desert in California. Mm. Well, can you tell me a little bit back history of your people? By blood, I'm from Saboba. My dad's from Saboba. My mom's from Capistrano. At the mission, so most of the Californians are classified in a mission system, but that's we're desert. Cahuillas mostly. That's just what we do. That's we always carried on our traditions. Like even the both my parents had gone to Sherman Institute back when the California Indians went, and they all were forbidden to do their languages, to do their songs, to do the stuff. It was a forced assimilation is what it was. So I'm doing reverse and to teach them back what we used to do. That we're still here. We never left. Thank you. Yes, sir. Aquí, 2, 3, ya regresamos. Muchas gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Pues sí, lo que acaban de escuchar son algunas, porque tenemos muchísimas entrevistas, notas de lo que ha pasado aquí en la ciudad de Santa Ana. Y pues que gracias a nuestros compañeros aquí, voluntarios que nos han apoyado con la edición, con la presentación, de ir a cualquier evento, de ir a asambleas, ¿verdad? Y también pues para nos han apoyado en la editación pues de todo este material. Así es, pues el cual les queremos dar las gracias a todos ellos que han apoyado muchísimo a Radio Santa Ana, ¿verdad? Pues ya casi estamos para irnos, les recuerdo que no sé si lo cumplimos a las 10 de la mañana y pues ya estamos a punto de irnos, ya estamos pasando. ¿Okay? Así que voy a tener que dejar con esta musiquita más. Les quiero dar las gracias a todos por estar apoyando a Radio Santa Ana, aquellas personas que nos están, de cualquier forma, nos están apoyando. Gracias, yo soy Adrián, que pasen un excelente día, cuídense, nos vemos hasta el miércoles. Adiós. Una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Anda.